No se sabe si ocurrió hace un rato, o hace siglos, o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Aquí un jueves más, como cada semana, para contaros algunas de las novedades del panorama político del mundo. Lo primero, darle la bienvenida a Gonzalo, que ha vuelto a unirse a nosotros. Hola. Y bueno, pues vamos a pasar ya a los titulares de qué es lo que vamos a hablar hoy. Para empezar, hablaremos del ejército en las calles, de la estrategia de guerrilla urbana de la OTAN. Continuaremos con internacionalistas, hay que pararles los pies. Hablaremos, como no, de WikiLeaks, que es el tema de moda de la semana. Y para terminar, volvemos con la sección de Liberando las Ondas, que teníamos ya un poquito abandonada. Bueno, pues cuéntanos, Tomás, ¿de qué va esto del ejército en las calles? Bueno, pues ejército en las calles es un poco el documento en el que se analiza un informe de la OTAN que abre las puertas o directamente se lanza a la planificación de nuevas tácticas de guerra de esta alianza militar aplicadas en ciudades urbanas, no Pyongyang, no Pekín, sino ciudades urbanas de la retaguardia, digamos, tradicional de la OTAN. Y para hablar de este libro, tenemos aquí a su traductor, porque este libro fue escrito por un colectivo italiano y ahora, desde hace poquito, Bardo Ediciones lo ha sacado en castellano. Y nada, tenemos aquí, como hemos dicho, al traductor, y vamos a hablar un poco con él acerca, pues, de qué es lo que está preparando la OTAN, no tan bajo manga, sino a las claras y explícitamente. Y para ello tenemos que comenzar, yo creo, buenas noches, lo primero. Hola. Tenemos que comenzar diciendo o explicando para nuestros oyentes qué es el Urban Operations in the Year 2020 de la OTAN. ¿Qué es ese informe? ¿Qué es ese documento? Pues es un informe que sacaron a principios de este siglo, o sea, en 2003 creo, y prácticamente es un informe público que ellos tienen colgados en internet, que cualquiera puede bajar, donde hablan de un hipotético año 2020 y de las situaciones demográficas, económicas, sociales que habrá en este año en las ciudades del mundo, en particular en las ciudades del mismo occidente. Entonces lo que analizan es, lo que ven de su análisis es que habrá cada vez más revueltas de parte de la gente, de gente cualquiera, porque habrá una mayor pobreza y han visto que no están preparados para ellos eso. O sea, la OTAN se está transformando cada vez más en una policía internacional, pero sobre todo interna al mismo bloque de la OTAN. Porque realmente en este informe lo que se considera es la nueva guerra asimétrica que tú has explicado entre las clases desfavorecidas y el poder establecido. Y realmente, ¿quiénes son considerados los potenciales enemigos en esta guerra asimétrica para la OTAN? Pues la misma población. O sea, cualquiera puede ser. O sea, con esa nueva, esas nuevas teorías o, ¿cómo decir? O sea, modelo de la guerra asimétrica o la guerra de cuarta generación, prácticamente están poniendo en palabras suyas, palabras bonitas, palabras científicas, lo que ha existido desde siempre, o sea, la guerra social. Y en vez de lo que ven es que ya no hay guerras entre estados, porque por lo que sea ya se han arreglado entre ellos, y ahora se va como a poner más dura la situación y creando guerras internas, o sea, guerras, levantamientos de la gente, de barrios, de ciudades, de pueblos. Y entonces para ellos lo que ellos ven es que cualquiera puede ser un enemigo, y entonces ellos hablan de eso, de la guerra asimétrica, que quiere decir que su enemigo no es el estado, otro poder, sino que la gente en general, o sea, los más pobres. ¿Y qué plantean, qué estrategias o qué tácticas plantean ellos para afrontar a este enemigo asimétrico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo pretenden ellos neutralizar a ese enemigo? Pues en parte proponen una metodología operativa diferente respecto a lo que tenía antes, que se paró en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el conflicto entre bloques, entre países. Pues ahora lo que quieren hacer es analizar de otra manera a los territorios, a las ciudades, a los territorios en general, y o sea, mirar sobre todo el tejido social y el perfil psicosocial de las poblaciones. Entonces analizar todas las conexiones que hay, las etnias, los grupos que hay, o sea, cosas que no son a nivel de poder, sino más de más a nivel bajo, más horizontal, y analizando así, utilizando la antropología, la sociología, que son en su origen, pues tienen vienen del mismo poder. La antropología viene del colonialismo, no es una cosa bonita como nos lo pintan ahora, viene del mismo colonialismo, para entender a las colonias y futuras colonias y cómo controlar esas zonas. Pues ahora han vuelto a ser utilizadas abiertamente, y por ejemplo en Afganistán y en Irak, en cada unidad estadounidense hay un antropólogo o un sociólogo que está trabajando dentro de la unidad militar, como si fuera un militar, pero no es un militar, no dispara, y lo que hace es analiza para saber luego dónde golpear contra este enemigo, que es el enemigo asimétrico. Sí, porque ellos plantean las operaciones como operaciones quirúrgicas para dar en los puntos neurálgicos de ese potencial enemigo, esa resistencia por aparecer. Y realmente, claro, ellos para eso necesitan información. Realmente, ¿cómo están ellos analizando esta información? O sea, quiero decir, ¿qué datos recopilan? ¿Qué les interesa saber de ese potencial enemigo? ¿Qué ellos consideran como punto neurálgico? ¿Cómo lo está enfocando la OTAN? Pues será, miran, a ver, no estoy en su cabeza, pero imagino que están mirando las relaciones entre las personas, entre los varios grupos, las orientaciones que tienen, los intereses que tienen, y entonces están mirando cuáles son los enemigos, cuáles son los potenciales enemigos, cuáles son los potenciales amigos, cuáles son aquellos que pueden convertir a la causa del poder, y cuáles son los que pueden utilizar para después, cuando han depurado una zona, pues poner cuáles son las personas que pueden poner ahí para mantener el orden. Eso más o menos. O sea, que digamos que la OTAN lo que está preveyendo es que va a necesitar hacerse con el control, con el poder de determinadas zonas urbanas, de determinados barrios, para neutralizar una resistencia. ¿cómo se puede llegar a tomar el poder en los barrios? ¿Qué, o sea, qué necesidades tácticas puede tener? ¿Tienen que aislarlos? ¿Tienen que cortar ese suministro de la luz? ¿Por dónde van los tiros de la OTAN a la hora de combatir eso? Pues dentro de la metodología hablan de precisamente eso, de aislar los territorios, aislarlos físicamente, pero también a nivel comunicativo. Entonces, por ejemplo, si hay un barrio como imaginamos, o sea, no creo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años, pero que Lavapiés, hay una revuelta grande en Lavapiés, un barrio así, pues lo que harían probablemente es cercar la zona, aislarla, que no se puede entrar a salir, para que no haya contaminación con otras zonas. Bueno, que no es nada de nuevo, esas teorías no son nada de nuevo, solo que lo están diciendo claramente. Y luego también a nivel comunicativo, pues que cortar cualquier red que pueda haber a un nivel de comunicación, entonces teléfonos, radios, internet, televisión, lo que sea. Y es un ejemplo de esto, unas prácticas que han hecho, es lo que ha pasado en L'Aquila, en Italia, después del terremoto, que ahí parece que hicieron unas prácticas eso, para ir viendo cómo poder hacerlo y también para demostrar a otros países o quien sea cómo se hacen esas cosas, cómo se aísla esa cosa, y que la Italia, por ejemplo, igual puede ser un líder en esto, entonces enseñar a otros países. No, y no es por casualidad que luego el G8 lo llevaron desde Cerdeña a L'Aquila. O sea, ya habían gastado millones y millones y centenares de millones de euros en Cerdeña para hacer el G8, y al final decidieron, diciendo como que era en solidaridad a los terremotados, que no se entiende cómo, pero iban a gastar otros centenares de millones de euros para hacer el G8 en L'Aquila. Y eso, al final la realidad es que querían hacer ver a los demás países del G8 cómo se hace aislar una población. Es lo que hicieron en L'Aquila, que llegaron inmediatamente el ejército, y para los refugiados que se quedaron en las tiendas de la protección civil había el doble, o sea, 70.000 entre soldados, protección civil, bueno, carabinieri, policía, Cruz Roja, todas esas cosas que son al final son paramilitares. Dentro de esta estrategia global de represión urbana, podríamos decirlo así, está claro que Italia está jugando un papel como experimento a nivel global. También está, por ejemplo, el caso de Nápoles y las basuras, que es otro caso en el que el ejército ha salido a la calle. Porque, bueno, en L'Aquila, aparte, no lo has comentado, pero se lo voy a comentar yo a los oyentes, la policía o la fuerza represora les impedía, aparte de conectarse a internet o tener cualquier tipo de contacto con el exterior, a los refugiados del terremoto, les impedía, por ejemplo, tomar chocolate, tomar café o cualquier tipo de producto estimulante. Pero en Nápoles, que la crisis ha sido más extendida en el tiempo, o sea, ¿cómo está actuando los militares en su función de policía? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado allí? Pues ahí pasó que la gente se estaba rebelando en contra de los vertederos, en contra del ampliamiento de los vertederos y en contra de la construcción de nuevos vertederos y nuevos incineradores, y se estaba rebelando simplemente porque llevaba eso, decenas de años, o sea, un siglo de cánceres, de enfermedades, y la gente ya estaba harta y empezó a rebelarse, y no quería dejar eso. La prensa claramente lo estaba pintando como una cosa de mafia o algo, que son chorados porque el Estado y la mafia son la misma cosa. Y lo que pasó, intentaron reprimir con la policía, intentaron dividir la gente, intentaron comprar la gente, intentaron de todo, poner un pueblo contra otro, en plan, no lo vamos a hacer en el vertedero aquí, o lo vamos a hacer aquí porque los otros pueblos han dicho que ahí no quieren. Entonces intentar dividir a la gente de esa manera, y la gente resistió, y al final pues enviaron a los militares. La diferencia es que cuando envías a los militares, a nivel legal, a nivel de todo, pues es una fuerza mucho más fuerte. Y entonces declararon estas los vertederos y los futuros vertederos los declararon zona militar. Entonces ya en una zona militar ya no haces protestas, no puedes hacer protestas. En teoría te pueden disparar y en práctica te van a disparar. Y eso, entonces la táctica ahora es utilizar los militares en plan policial, y subiendo todo, cualquier protesta ya es a nivel del terrorismo o lo que sea, todas las chorradas que se inventan. De hecho, después del suceso para ellos en Nápoles, aunque ahora otra vez ha empezado la movida y el conflicto ahí en Nápoles, pues de todas formas, después del éxito que tuvieron con el ejército ahí, empezaron a decir que para el TAV también iban a hacer lo mismo, que ya lo de Valdesusa, que la gente consiguió parar las obras, pues no, ya no va a ser así, porque iban a llevar los militares ahí, se va a declarar zona militar y ya se acabó. Lo mismo para la ampliación y la construcción de bases militares nuevas, lo mismo para la construcción de incineradoras, lo mismo para la construcción de centrales nucleares que en Italia no hay y ahora están proponiendo hacer centrales nucleares. Pues dijeron que no vamos a decir, uno, no vamos a decir dónde va a ser la central nuclear y cuándo vamos a construirlo, pues vamos a tomar militarmente la zona y ya está. Ya está una militar de interés nacional y ya no se puede entrar. Porque esta táctica de llevar la policía para solucionar problemas de orden, o sea, la policía, perdón, el ejército. También, por ejemplo, se ve la presencia del ejército en emergencias naturales, por llamarlo así. Este tipo de presencia del ejército va a reforzar su imagen, o sea, intentar transmitirle al ciudadano que el ejército está de su lado, que es el responsable del orden. O sea, de alguna forma, con estas actuaciones del ejército, lo que se pretende es mostrar una cara amable del ejército, claro, para que luego sea menos difícil o sea más aceptado que el ejército entre a restaurar futuras revueltas. Claro, claro. Y de hecho, si miramos los últimos desastres reales, o sea, naturales reales, desde eso de L'Aquila a lo de New Orleans o Haití o Chile, las inundaciones hace unas semanas en Italia, pues todas esas cosas, la misma UME, aquí la Unidad Militar de Emergencia aquí en el Estado Español, pues es eso, es poner ahí siempre a los militares a hacer unas cosas que no hace falta que estén los militares, porque la gente se puede autoorganizar también. Y de todas formas había otros servicios de emergencia que son siempre estatales y entonces habría que tener una crítica hacia eso y no depender del Estado, pero de todas formas había ya unos bomberos, unos expertos o no expertos de contrastar unas emergencias ahí. Pues eso, es pintar, utilizan eso ahora cada vez más para pintar los militares como buenos, cuando en realidad son unos asesinos como siempre. Y además son los mismos que han estado combatiendo en Afganistán y en Irak. O sea, no es gente nueva que nunca ha tocado nada, que no ha hecho nada, que no ha hecho daño a nadie. O sea, es la misma gente que ha estado donde sea, en Somalia también, en las misiones de la ONU, torturando a los somalíes o matando a gente en el desierto, matando a la gente en los barcos que llaman piratas, ¿no? Todas esas cosas, pues, son la misma gente que ahora está en las calles aquí o en las emergencias, salen a las calles o ahí en el territorio. Porque la proyección de este informe era para 2020, pero como muy bien hemos estado comentando, repasando los casos, o sea, ya realmente el ejército ha tomado responsabilidad muchas veces de policía en las calles. ¿Cuál es el escenario, por ejemplo, si un país de la OTAN, miembro de la OTAN, de repente se viera sumido en varias revueltas simultáneas? ¿Es probable que el resto de países de la OTAN enviaran efectivos para controlarla? Vamos a ponernos un escenario de que, por ejemplo, no sé, se me ocurre Portugal, por poner un ejemplo, hay revueltas simultáneas en varias ciudades y el propio ejército local de Portugal se ve incapaz de hacer frente. O sea, ¿puede ser esto como una santa alianza de cuando se restauró el orden monárquico de la Revolución Francesa aplicada al siglo XXI? O sea, ¿la OTAN realmente está debatiendo en su seno que poder intervenir en los países miembros en caso de revueltas prolongadas en el tiempo? Sí, yo creo que no hay problema, porque si lo hicieron en Albania en el 96, creo, cuando hubo la insurrección, entraron, no como OTAN, pero entraron los franceses, los italianos, no sé quién más, entraron a restaurar el orden en una situación revolucionaria, o sea, insurreccional total. Si lo hicieron en Albania, que no era miembro de la OTAN, o sea, en un país miembro de la OTAN, seguro que lo van a hacer. Igual no va a hacer falta que lleguen alemanes hasta Portugal, porque el mismo Portugal tiene su ejército, pero sí, si hay una situación dura, seguro. O sea, cuando pasaron las cosas en Grecia en ese diciembre, pues estaban, pronto llegaron, llegó la ayuda de una manera u otra, o en plan de aconsejar, como la Scotland Yard, ¿no? Que desde Londres llegaron ahí a aconsejar sobre cómo tratar con la guerrilla urbana, los movimientos de izquierdas o el terrorismo, entre comillas. Luego también los, no sé si eran los israelíes o los alemanes, que enviaban los gases lacrimógenos cuando la policía griega ya había acabado todos los gases. O sea, el poder es único y el poder nunca tiene movidas entre ellos. O sea, realmente no tiene movidas entre ellos. O sea, en las mismas guerras mundiales se sabe que siempre ha habido conexión entre las varias facciones. Había unos lazos comerciales que no se perdieron, que no se rompieron. Y de todas formas, cuando se acababa una guerra tan grande como una guerra mundial, pues volvían al poder los nazis en Alemania, encubiertamente, pero volvían ahí. La misma Primera Guerra Mundial, pues los reyes ingleses, o sea, británicos, son alemanes. O sea, no es que son ingleses y los otros son alemanes y se odian. Son todos la misma mierda, o sea que... O sea que, en realidad, una vez desaparecido el enemigo natural, entre comillas, de la OTAN, que era el bloque soviético, ahora realmente la OTAN es más explícita en su objetivo de dominación. O sea, realmente la OTAN es una alianza del poder contra los ciudadanos, podríamos decirlo así. Sí. O sea, se ha visto cómo ha cambiado desde eso, en función antisoviética, a hacer la guerra contra la Yugoslavia, contra la Serbia, por lo de Kosovo, que era una guerra que iba en contra de la ONU y de sus mismos rollos y chorradas ahí democráticas y legales internacionales. O sea, donde la Serbia no había atacado ningún país miembro de la OTAN, o sea, no seguía ni su propio tratado de la OTAN. Y ahora, pues, bueno, en Lisboa pues han anunciado otras cosas también, de cómo van a actuar, qué van a hacer. El hecho es que luego la OTAN pues es también una cara, o sea, no es una de las caras, es una que van a utilizar igual mucho o no, pero parece que sí, que van a utilizar mucho, pero paralelamente a la OTAN pues hay muchos otros cuerpos. Hay los cuerpos militares de la Unión Europea, hay los cuerpos militares especializados de cada país también, hay de todo. O sea que ellos, o sea, lo importante yo creo que también es ver que ellos están haciendo la guerra desde siempre, quieren la guerra, no quieren la paz, no quieren resolver las cosas. Entonces también los discursos pacifistas y un antimilitarismo pacifista y no violento, pues es que no es por no quererlo, es que simplemente no tiene sentido. O sea, no, para tener paz, los dos lados, si hay dos lados en guerra, para tener la paz, los dos lados tienen que querer la paz. O sea, no podemos querer la paz cuanto queremos, pero si ellos están preparando y lo anuncian públicamente en su informe de eso que está publicado para todos, que todos la pueden ver, y si lo están haciendo, actuando, si están poniendo los militares en las calles en Italia, están en Alemania, están anunciando que la policía quiere que los militares se suman al trabajo de la policía. En Francia han hecho un cuerpo de 10.000 militares especialmente para tareas nacionales, o sea, de disturbios. En España, pues hay la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que puede actuar en cualquier emergencia que ellos claramente deciden que es una emergencia, y es un cuerpo de élite. Al mismo tiempo, han pasado un decreto real en marzo de este año, aquí en el Estado español, que claramente no se sabe nada, o sea, ha salido ese día en el periódico y nada más, y que es lo de dar a los militares el rango de agentes de autoridad en situaciones de emergencia. Eso quiere decir que los militares, cuando hay una emergencia, que claramente ellos deciden qué es una emergencia y qué no es una emergencia, pero cuando hay una emergencia, según ellos, pues pueden enviar los militares, y estos militares van a tener un rango de agentes de austeridad, que quiere decir que pueden actuar como policías, que te pueden pedir documentación, que te pueden mandar, que te pueden decir eso no hay que hacer, eso hay que hacer, que no puedes entrar aquí, que tienes que ir ahí. Pueden hacer todo lo que hace la policía prácticamente. Que vale, que no, o sea, es un rollo legal, o sea, que si necesitan, si llega un momento, sí, o sea, yo qué sé, en cualquier situación de dictadura, cuando dicen, va, a tomar por culo lo de la fachada democrática, pues lo hacen. Ahora, pues, están jugando con lo de hacer las leyes, preparar las leyes y todo, y el hecho es, en el mismo decreto real, ese de los agentes de autoridad, que aconsejo que leerlo, porque es aquí en España, no es en Israel o en China. Pues en este mismo decreto real dicen que una emergencia natural, cuando pasa una emergencia natural, eso, los militares pueden ser utilizados, pero también cuando no es natural, también cuando es terrorismo, también cuando es amenaza de terrorismo, también cuando es nuclear, un problema nuclear, o sea, cualquier emergencia así de sistema tecnoindustrial también, cuando hay disturbios y al final dicen y lo que sea, y cualquier otra cosa. O sea, prácticamente están, o sea, es una ley que cubre cualquier cosa. Entonces, lo están diciendo claramente. O sea, no quieren la guerra y lo están haciendo y lo van a hacer. Bueno, pues vamos a ir también un poco cerrando, y sí que nos gustaría, si quieres hacer alguna reflexión más sobre el tema, porque el tema es muy profundo y da para mucho, pero si quieres hacer alguna reflexión más o dejarnos alguna referencia de documentos sobre este tema que ya habéis tratado, porque tengo entendido que tú participaste también en las jornadas antimilitaristas de Barcelona. Sí. Entonces, si nos puedes dar alguna dirección en la que sacar de allí. Pues ahí hubo unas jornadas a finales de septiembre en Barcelona, que era desde un punto de vista antimilitarista, o sea, no pacifista y no anclado al rollo no violento, por las razones esas que dije antes, y también por el hecho de que del rollo pacifista pues hay muchas cosas, hay muchos encuentros, y lo que no hay es mirarlo de otra manera, o sea, simplemente no caer en esas cosas. Una pregunta, ¿tú crees que el rollo este que nos meten de pacífico y todo por la paz es para desactivar nuestra respuesta? O sea, que desde el poder nos digan que tenemos que ser pacíficos y hacer las cosas bien, ¿es para desactivar nuestra propia respuesta? O sea, ¿es un arma que utilizan en nuestra contra? Como has dicho esto de antimilitarismo no pacífico y tal. O sea, el hecho es, fácil hablar del paz cuando ellos tienen todas las armas del mundo y las utilizan. O sea, eso no es una propuesta real de parte de ellos. Entonces, sí, o sea, hablar de, yo qué sé, en Palestina, pues hablar de que son malos porque tiran piedras, pues yo qué sé, o sea, no tiene mucho sentido. Bueno, pues si quieres, síguenos, danos la referencia de la página web. Vale, pues eso, como hubo esas jornadas antimilitaristas, se colgaron muchos documentos y links en el blog este, que es antimilitaristabcn.blogspot.com, antimilitaristabcn.blogspot.com, y ahí hay bastante cosas para empezar a mirar estas cosas. Hay también una bibliografía amplia que todas las personas que iban a participar pues contribuyeron a formar esa bibliografía, dijeron que era importante según ellos. Y luego se van a sacar también las ponencias de esas jornadas para ir ampliando el discurso y el debate sobre el tema. Bueno, pues podéis encontrar este libro, Grito en las calles, en el encuentro del libro anarquista que hay este fin de semana aquí en Madrid, en la Escuela de la Prosperidad. Y bueno, también pues seguramente si lo buscáis podéis encontrar a su autor, que estará por allí. Muchísimas gracias por estar aquí, vale, en el delirio con nosotros. Vale, gracias. Con el siguiente programa, viernes 3 a las 7 de la tarde, presentación del libro 10 mentiras sobre la no escolarización. Rebatiendo los tópicos en base a experiencias a los que se tienen que enfrentar quienes deciden no llevar a sus hijos a la escuela, a cargo de un miembro del colectivo Precipité. Sábado 4 a las 12 de la mañana, presentación de la antología de textos de los amigos de Luz. Crítica a la sociedad industrial. Thank you.

Bueno, en este programa podemos escuchar debates y otras noticias que se dan tanto en castellano como en lengua árabe. Vamos a escuchar un poquito de este programa. ¿Dónde iremos después de la última frontera? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestro nombre con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos, aquí en el último pasaje. Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. صوتك معي غياري تقلي انا حباي تقلي رجعي. Bueno, pues si queréis poneros a escuchar este programa que se hace semanalmente, podéis meteros en http://blip.tv -file-438-3730. O bueno, si escribís en Google Sautú Filistín, la voz de Palestina, encontraréis el enlace. Y bueno, vamos a pasar a hablar de una radio que se realiza en el propio Jerusalén. Se llama Radio Mukawama y es un en verdad no es una radio, es simplemente un programa que se emite por podcast y es una iniciativa de Alternative Information Center Palestine, cuya emisión se produce a través de la página web alternativenews.org. Pero también podéis encontrarlo en la página web de Observatorio de Jerusalén. Esta página web está escrita tanto en árabe como en inglés como en español y se encarga de dar información para Europa de lo que ocurre en Palestina. El programa de radio en concreto se realiza en Canaán y dura de entre 15 y 30 minutos con entrevistas, noticias y una mirada cultural un poco alternativa a lo que llamaríamos un poco underground aquí. Pues si podemos escuchar un fragmento de esta radio. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Hola. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Radio Mukawama, una ventana abierta a la realidad de Palestina, en castellano, desde Jerusalén. Os habla Marcel Masferrer. Veamos las noticias más destacadas de esta semana. Durante esta semana, las fuerzas israelíes han llevado a cabo una auténtica ola de demoliciones, ocupaciones y expulsiones en los territorios ocupados palestinos. El jueves 25, la demolición de varias estructuras en las zonas de Tubas y Hebrón, Cisjordania, dejó más de 30 palestinos desplazados, la mitad de ellos niños. Ese mismo día, una mezquita fue demolida en el Valle de Jordán, supuestamente. Bueno, pues este es el último programa que ha salido de Radio Mukawama. Si os metéis en observatoriodejerusalén.es, podéis encontrar todos los programas que se han hecho hasta la fecha. Y bueno, la verdad es que son bastante interesantes porque son temas de los que no se suele hablar en los medios de Palestina, que aunque parezca que no, hay vida día a día allí también. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar un poco del resto de temas que nos quedaban, como por ejemplo repasar lo que ha acontecido esta semana con Wikileaks. Es curioso este hecho porque actualmente estábamos acudiendo a una serie de criminalización de los medios de comunicación alternativos y Wikileaks aparte de que ha acabado siendo como una agencia F de los medios de comunicación, está sufriendo, aparentemente por lo menos, el mismo caso. De hecho, el gobierno sueco ha emitido una orden de arresto para su fundador por una denuncia de violación que tenía de hace 4 años. Lo curioso de esta denuncia es que la mujer que lo denunciaba en el juicio ya aseguró que lo que había en realidad había sido era una disputa porque el señor Julian no se quería poner el condón. Ojalá pudiéramos denunciar todos y que persiguiera la Interpol a todos los cabrones que no se quieren poner un condón. Pero bueno, para hablar de Wikileaks, lo que me parece a mí más interesante es hablar del soldado Manning, porque el señor Julian Assange no ha aparecido, está buscado por la Interpol, por todos los gobiernos del mundo, pero no ha aparecido. Sin embargo, el soldado Manning lleva encarcelado desde junio y tiene una condena de 52 años por ser el informante del señor Julian. Y bueno, no sé si sabéis quién es soldado Manning o... Bueno, pues creo, si no estoy equivocado, que es el que filtró la información. Trabajaba en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y al parecer, bueno, pues era un oficial que fue detenido en junio de 2010, ¿vale? Después de haber filtrado, de ser acusado de filtrar las imágenes de un ataque bomba en Bagdad en 2009 en el que murieron varios civiles. Además de 26.000 documentos clasificados de la diplomacia norteamericana. Pues sí, exactamente. El soldado Manning no es exactamente el autor de lo actual, pero bueno, la verdad es que la labor que hizo fue muy importante porque ese vídeo recorrió todas las páginas web de internet. Y lo más curioso es cómo el pobre soldado tuvo que conseguir esta información. Y es porque pasaba más de 12 horas en un ordenador leyendo cosas súper desagradables que él mismo asegura que es que lo hizo no por traicionar a la patria ni por nada, simplemente porque no soportaba más ver esa información y necesitaba contarla. Entonces, para poder guardarla de alguna manera, cuando se quedaba solo, introducía un CD en el que había escrito los mejores éxitos de Lady Gaga y aparentaba escuchar música mientras grababa todos los documentos. El caso es que consiguió ponerse en contacto con Julian Assange gracias a un hacker que fue quien le delató. Y bueno, desde junio le detuvieron en Kuwait y ahí está esperando que alguien se acuerde de él. Sí, porque la justicia militar todavía no ha actuado contra él y a que le acusan formalmente de haber accedido a información militar clasificada y haber transferido su ordenador personal, añadiendo previamente software no autorizado a una red informática secreta, pues todavía no se conoce qué va a pasar con él. Bueno, por otro lado, antes de comenzar, si queréis un pequeño debate sobre los medios de comunicación y cómo se aprovechan de la gente honrada, podemos decir entre comillas, que quiere luchar por la información, si queréis, si alguno de vosotros siente pena por este pobre soldado Bradley Manning, podéis firmar una solicitud para quitarle la pena en su página web, que es www.petitionsmanning.com, me parece, algo así, espero que sea la correcta. Sí, porque si no, si alguien le quiere dar su apoyo desde casa y esa no es, y se va a enfadar contigo. Bueno, yo creo que personalmente él no, o sea, que ha actuado dentro de lo que cabe correctamente, pero lo veo un poco turbio todo, o sea, veo un poco turbio toda esta filtración. Todo, o sea, que haya llegado, quiero decir, que haya llegado a luz pública con el consentimiento de quién, o sea, realmente es una prueba de que Internet es libre e ingobernable. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es una apariencia de que Internet es libre e ingobernable, pero en realidad el Estado, en este caso Estados Unidos, sabía perfectamente lo que se iba a publicar y habrá hecho un trabajo previo diplomático para que minimice los daños y a la vez pues será una excusa para renovar sus sistemas de comunicación, para hacer acceder a menos gente a sus documentos secretos. Digamos que es una especie, yo lo veo así, y esto es opinión personal, una especie de criba en su sistema de comunicación para pulir los defectos que potencialmente podría tener, porque no se han filtrado, o sea, se han filtrado obviedades en algunos casos y cosas comprometedoras en otros, pero grandes secretos que no conociéramos o que no imagináramos bastantes personas, yo creo que tampoco se han citado. Bueno, lo que es innegable es que esto está revolviendo a todo el panorama político internacional. Sin embargo, yo también me he hecho esa reflexión porque, bueno, en verdad lo que se ha convertido ahora mismo este panorama es una especie de salsa rosa de Telecinco en la que el mismo Berlusconi vuelve a ser protagonista de su propia cadena, desmintiendo o no desmintiendo si se acuesta con putas, si no, se hace orgías. Y bueno, la verdad es que en ese sentido se ha dejado de hablar de otros temas bastante importantes y bastante inmediatos solo por esto, pero al mismo tiempo me surge la duda de... sé que no tiene nada que ver, quizá, pero, por ejemplo, los medios de comunicación se están lucrando increíblemente sobre este hecho al mismo tiempo que se le criminaliza. Entonces, no sé, es por un lado puede ser que todo esto sea todo mentira, que nos la estén jugando, pero yo creo que en parte no, porque, bueno, Julian ha tenido que desaparecer y el soldado Menin le tenemos aquí encarcelado. Y bueno, es cierto que posiblemente nos haya filtrado realmente la información que nos interesaría, pero bueno, se está haciendo unas revelaciones que no creo que les interesaran que se hicieran y en ese sentido sí que está haciendo daño. Lo que pasa es que están siendo muy listos los propios medios de comunicación y el objetivo que quería alcanzar Julián, que era dar información sin ese filtro, que es un medio de comunicación, porque un medio de comunicación tal y como los generales que de masas, son un filtro. Y Julián lo que quería evitar era ese filtro. Bueno, pues con el ataque a Tweet, el ataque a su propia página web que tuvo en el que quería colgar los informes sin más, que decidió enviarle la información a los medios de comunicación, pues ahí ya le dio el filtro. Entonces, bueno, pues quizá la duda está en si Julián, por su propia seguridad y por el dinero, que seguro que ha recibido dinero por esto, decidió renunciar a ese ideal con el cual había creado Wikileaks a cambio de ese filtro y, por tanto, estamos otra vez en el sistema y en lo mismo. Yo, bueno, también quería decir, o sea, que esto se ha comparado un poco con el caso Watergate y bueno, realmente tiene paralelismos, ¿no? Pero el caso es que el caso Watergate simplemente lo único que cambió o con lo único que acabó fue con la carrera política de Nixon. Pero el imperio y los partidos políticos dentro del imperio, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, seguramente no con las mismas tácticas, pero seguirían utilizando los mismos argumentos. En este caso, Wikileaks ha podido hacer daño a un tipo de política exterior del imperio, de Estados Unidos, pero ni va a acabar con el imperio ni va a modificar la política exterior del imperio. Simplemente lo único que le va a hacer es estar más expuesto a que otras potencias sepan por dónde van los pasos en la diplomacia, pero que tampoco creo que no lo supieran. Quiero decir, o sea, no vivimos en un mundo... A mí lo que realmente me parece interesante de Wikileaks es, por ejemplo, cosas concretas como lo que se ha revelado, que militares estadounidenses, o sea, que la embajada estadounidense se dedicó a presionar a fiscales y a jueces para que, por ejemplo, el caso Couso no saliera adelante. Por ejemplo, eso me parece más interesante. O cómo se calificaba a el juez Garzón como antiamericano, que sin ser juez Garzón, desde luego alguien respetable para nosotros, pues que lo califique el imperio como antiamericano da una idea de hasta dónde el imperio quiere meter mano, ¿no? O sea, este tipo de cosas para sacar lecturas y para tener confirmaciones me parece interesante. Ahora, que el mundo vaya a ser distinto después de Wikileaks, yo creo que es de ser ingenuos. Bueno, realmente en eso no me queda otra que darte la razón, porque, bueno, ya es... Llevamos toda la semana con esto y no he visto yo que ni siquiera por lo de Couso la gente haya salido a la calle a tirarse de los pelos como deberíamos de estar haciendo todos. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa de hoy. Para terminar, os voy a decir cuál ha sido la banda sonora del día. Principalmente hemos tenido a Casty Grove, un grupo de una mezcla un poquito de rock, reggae, pop, no sé, un poquito de todo, dicen ellos que hacen, son de Argel. Y bueno, comenzaron en el 2006, pero a grabar sus propios temas en el 2008. Y ellos se definen como un grupo que no renuncia a sus orígenes árabe, bereber, africano. O sea que de ahí viene toda esta mezcla que os recomiendo que miréis más profundamente. Y bueno, como hablábamos de Palestina y a mí me gusta mucho la polémica, pues en medio se ha metido a un DJ judío que se llama Escamarsio Sinagoga, que mezcla ruidos y sonidos extraños buscando música alternativa. Y bueno, como sabéis, ha sido sacado de todo de Copyleft, libre por supuesto. Y nada, pues invitaros a que el próximo día escuchéis nuestro programa de nuevo. Sí. Y para despediros, bueno, recordaros que podéis escuchar nuestro programa también en internet, en la página web del delirio.wordpress.com. También saludar a los oyentes de Radio Ela, Radio Utopía y Radio Activa en Alcoy, Alacant. Invitaros a que si tenéis alguna sugerencia, queja o demás, nos enviéis un correo a programaeldelirio@gmail.com, que aceptamos pues propuestas de temas, colaboraciones, cualquier cosa que queráis, estamos ahí en el correo para contestaros. Avant toute chose, c'est la liberté. Parce que ¿en qué año se formó su movimiento anarquista? Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. ¿Y podría decirme en qué circunstancias se formó ese movimiento? En circunstancias muy aciagas